Pues hemos llegado al viernes 29 de octubre, volveremos a tener un día soleado con una máxima de 29 grados, un día como el de ayer, ahora hace frío, tenemos una mañana fresquita. En estos momentos el termómetro de Teleelch indica 16,7 grados de temperatura. De forma progresiva van a ir bajando las temperaturas a lo largo de este fin de semana y la próxima semana, dice Bordonado, que ya tendremos temperaturas acordes a la época de otoño. Bien, lo veremos en las previsiones meteorológicas de este programa y a las 9:30 lo entrevistaremos por el cambio climático. Mientras, pues comenzamos diciéndoles que el año está acabando y este equipo de gobierno ha dejado escapar la oportunidad de celebrar con actos destacados el 125 aniversario del hallazgo de una pieza única en el mundo, la Dama de Elche. Se ha perdido la oportunidad de mostrar el potencial de esta ciudad para convertirse en capital del mundo íbero, porque la Dama de Elche es una de nuestras señas de identidad más importantes y porque, según los expertos reunidos ayer por la UNED en un seminario sobre el mundo íbero, su regreso a Elche sería muy positivo, pero no se puede convertir en un arma de combate. El Ayuntamiento ha licitado las obras para adecuar el museo, el MAE, con el objetivo de que cumpla con todas las características técnicas para volver a exhibir esta pieza. También se ha estado perdiendo el tiempo en otro de nuestros patrimonios, el Palmeral, cuya nueva ley, aprobada hace un año, sigue dormitando, según acaban de denunciar los palmereros. Vuelven a zarandear al equipo de gobierno para que despierte y trabaje, porque el oficio de palmerero dicen que está en peligro. Y lo que no peligra es la continuidad de nuestra festa. Hoy comienzan las representaciones extraordinarias de otoño. Esa será nuestra noticia aportada, pero hay otras, porque la justicia ha archivado la denuncia del Partido Popular contra la concejal de Cultura, Marga Antón, por ese caso de las exhumaciones que se hicieron sin contrato, que comenzaron a hacerse en el cementerio viejo sin contrato. Desde el PSOE han pedido al presidente popular, Pablo Ruz, que se disculpe ante la concejal socialista y que deje su estrategia errática para intentar ganar, dicen los socialistas, en los tribunales, lo que no pueden en las elecciones municipales. También lo hemos dicho, comienzan las representaciones extraordinarias del Misteri y lo harán con un oropel made in Elche. El patronato ha conseguido garantizar la continuidad de uno de los elementos decorativos más destacados de la festa al encontrar en Elche un taller que fabricará ese oropel tras el cierre hace unos años de la empresa proveedora ubicada en Barcelona. Y los palmereros exigen al Ayuntamiento y a la Generalitat que trabajen para proteger el oficio de palmerero con la aplicación de la nueva ley del palmeral. Critican que tras un año desde su entrada en vigor no se haya hecho nada para aplicarla y evitar que la trepa tradicional para la poda desaparezca. El origen e influencias de la Dama de Elche a estudio en un seminario de la UNED. El encuentro de ayer fue una de las actividades celebradas por el 125 aniversario del hallazgo del busto íbero. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos cuenta que Josan califica de final el partido contra el Getafe. La plantilla del Elche considera que el partido del próximo lunes es una final por la permanencia. Así lo ha afirmado el centrocampista crevillentino Josan, que entiende que una victoria sería un punto de inflexión en todos los sentidos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy viernes comenzarán los ensayos extraordinarios del Misteri a las 10 de la noche y estrenarán Oropel, made in Elche. Mucho más resistente, dicen, y con un tono más natural que el que se ha estado utilizando hasta ahora y que procedía de una empresa de Barcelona. El cierre de esa empresa había puesto en un serio apuro al patronato, que ha podido encontrar en un taller de impresión de Algorós, el relevo. La empresa ilicitana ha donado cerca de 500 metros que han sido fabricados exclusivamente para la confección de las piezas que decoran los aparatos aéreos y las palmas doradas. Ayer se firmó el convenio con Bellerino SDI para ser colaborador del patronato, lo que garantiza así la existencia de Oropel para las futuras representaciones. Estas representaciones además cuentan con tres mujeres en los cargos electos: la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, Verónica Cantó, presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, y María Asunción Fernández, camarera de la Virgen. También les recordamos que retransmitiremos en directo el 1 de noviembre la primera y segunda parte de la festa. Y la justicia ha archivado el caso de las exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. Así se archiva el caso judicial por el que el Partido Popular llevó a la concejal de Cultura, Marga Antón, a los juzgados a declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa como responsable de esos trabajos. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. La justicia ha archivado el caso de las exhumaciones sin contrato en el cementerio viejo. Se trata del caso por el que la edil de Cultura, Marga Antón, acudió en mayo a declarar ante el juzgado por un presunto delito de prevaricación tras reconocer que los trabajos se iniciaron sin contrato y lo achacó a un error técnico en la tramitación administrativa. Fue el Partido Popular quien inició la denuncia y llevó a Antón a declarar. Ese archivo se suma al que el Ayuntamiento hizo en julio sobre el expediente disciplinario abierto al arqueólogo municipal por estas exhumaciones de represaliados del franquismo al no existir dolo en las actuaciones. En el auto emitido por el juzgado de instrucción número 2 se expone que Antón actuó sin conocer la irregularidad del asunto y que no se ocultó el trámite, sino que más bien se expuso a la opinión pública. No se cierra el caso porque cabe presentar recurso en los próximos 3 días. Y por eso el portavoz de la Ejecutiva Socialista, ayer Ramón Abad, pidió a Pablo Ruz que se disculpe ante la concejal de Cultura tras conocer el contenido del auto judicial. Y desde el punto de vista político ha quedado acreditado que la estrategia errática del Partido Popular de Elche solo lleva a este camino, la estrategia de tratar de ganar en los juzgados lo que no es capaz de ganar en las elecciones le lleva a cometer un error tras otro al Partido Popular y a su portavoz Pablo Ruz. De momento no hay valoración por parte del PP sobre este auto judicial. Lo que sí hubo fue una rueda de prensa ayer de los populares anunciando una serie de enmiendas a los presupuestos generales del Estado para reclamar las inversiones necesarias para Elche, entre ellas la finalización de la Ronda Sur, la mejora de la línea de cercanías y su conexión con el aeropuerto, el parque empresarial y la estación del AVE, o la financiación directa al Misteri, o la inversión para crear tanques de tormenta en el Barranco de San Antón. UNESCO. Otras instituciones como la Diputación de Alicante vienen a Elche a anunciar y a comprometerse y a consignar incrementos. Mientras tanto, Ximo Puig congela las ayudas, destituye consejeras en la línea de los agravios que les hemos comentado. Y estas son las enmiendas más importantes. Sobre Elche son 9, que esperamos que el señor Soler, con el que me he reunido, la semana pasada, luche para incorporar en los presupuestos generales del Estado, que ya saben ustedes que son absolutamente injustificables por parte del Gobierno de la Nación del Partido Socialista. Pablo Ruz, en esa rueda de prensa, contó con el vicesecretario nacional del Partido Popular, Pedro Royán. Dijo ayer en Elche que son los peores presupuestos del Estado que ha tenido esta provincia. Enmiendas en las que el mérito verdadero lo tiene el Partido Popular de Elche. Mi cometido es el de hacer de correa de transmisión y favorecer que tanto en el Congreso en primera instancia como en el Senado sean registradas. ¿Para qué? Pues para defender los intereses de los vecinos de la localidad, para defender los intereses de los vecinos de la provincia, para poner a la comunidad autónoma en el lugar que le corresponde, para poder trabajar de una vez por todas para que esta comunidad autónoma sea una de las comunidades autónomas peor tratadas por el Gobierno y con un modelo de financiación que es absolutamente, absolutamente perjudicial. Y sobre la destitución de la consellera Mireia Moyá, el presidente del PP, Pablo Ruz, dijo que el cese de las 2 representantes ilicitanas del Govar del Botánic es una nueva bofetada a la ciudad de Elche por parte de Ximo Puig. Y lo que le pedimos a Puig, o lo que le lanzamos a Puig, la pregunta que le lanzamos es ¿qué más falta? Hace un año destituyeron a una consellera, ahora a la otra consellera ilicitana. Desde nuestro punto de vista, sin entrar a valorar el trabajo realizado, que ha sido bastante escaso y deficitario, de la señora Moyá, lo que viene a representar es el desprecio que Puig ejerce y que Puig no solamente ejerce, sino que siente por la ciudad de Elche. Y esto nos preocupa profundamente. Elche fuera del Consejo. Y esto es algo muy grave. Pues sobre el trabajo de Mireia Moyá hablaron ayer los dos concejales de Compromís afines a ella. Confían en que la nueva consellera dé continuidad a las iniciativas de su antecesora, como la nueva depuradora de Algorós o la defensa del trasvase Tajo Segura. Bueno, nosaltres el camp d'Elste que estem agraït a la consellera Mireia Moyà, perquè gràcies a ella i a altres persones també del camp d'Elste, evidentment, que han treballat per aconseguir-lo, tenim el trasbassament del Xúquer Vinent Lupó, que va arribar per primera vegada recentment i que ara està ja garantit per als propers anys. El que esperem, i així se ho anem a traslladar a la nova consellera, és que ese treball que s'ha vingut fent per al nostre municipi en tots aquests últims anys i que ha demostrat el compromís de Mireia Moyà amb les necessitats i les reivindicacions que este municipi ha tingut durant dècades, pues que seguisca tenint aquesta resposta per part de les persones que ara dirigeixen el departament. Pues hasta el momento ninguna entidad agraria ha aplaudido en público el trabajo de la exconsellera Mireia Moyà. Están preocupados por los graves problemas que amenazan los cultivos, el más serio, la sequía. Asaja ha alertado de las restricciones en el riego como consecuencia del trasvase cero. Y por ello, desde la dirección provincial de esta asociación, se ha pedido de forma urgente una mesa permanente de los representantes de los principales sectores productivos valencianos para defender la necesidad de estabilizar las aportaciones del trasvase Tajo Segura. Y por otro lado, Compromís presentará una moción para ayudar a las familias más vulnerables a paliar las consecuencias de la subida de precios. En concreto, desde la formación proponen instar al gobierno de Pedro Sánchez a que garantice el acceso a una dieta saludable con precios asequibles. L'accés a una alimentació saludable, i això entenem que s'ha de fer garantint un preu màxim als aliments bàsics. Un debat que, com sabeu, s'ha obert a l'àmbit estatal recentment, que des de Compromís considerem molt necessari i que en aquest sentit doncs, volem que esperem comptar amb el suport de la resta de la corporació en una qüestió que al final és clau per al dia a dia de les famílies. Y Podemos Elche acusa al Partido Popular de querer dividir a la sociedad y trampear la ley de memoria democrática para mantener la cruz del Paseo de Germanías, al igual que Vox. Según la formación morada, la solicitud al gobierno local de nombrar bien de relevancia local este elemento es ilegal. Lo que deberían pedir, dicen, es que se retirase para restaurar el daño que el régimen franquista provocó en una parte de la población durante la dictadura. Y ayer la UNED acogió ese seminario por el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Allí se dieron cita expertos, arqueólogos e historiadores de la cultura íbera y los mejores catedráticos de este país para analizar la importancia de la pieza. En el acto no faltó las menciones y reclamaciones para que la Dama de Elche regrese a su ciudad. Nos amplía esta información nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Salón de Actos de la UNED ha acogido un seminario acerca de la Dama de Elche con motivo del 125 aniversario del hallazgo del busto íbero que se conmemoró en agosto, pero que durante todo el año se celebran actividades. Durante este jueves y viernes tiene lugar este seminario sobre el mundo íbero, en el que participarán algunos de los catedráticos más importantes de la cultura íbera. Ellos analizarán las influencias internacionales que tuvo el busto y también su origen, aprovechando este seminario se ha vuelto a reclamar el regreso del busto íbero a la ciudad. Hace unas semanas el equipo de gobierno sacó a licitación las obras para adecuar el MAE y así acoger la exposición temporal del busto. El MAE mantiene hasta el 6 de noviembre, por cierto, la exposición temporal de las edades de las mujeres íberas y los domingos se celebran visitas teatralizadas que contextualizan el hallazgo de la pieza. Pues vamos a escuchar las declaraciones de esos expertos, primero del catedrático Martín Almagro. Lo principal es que hemos hecho de una pieza tan espléndida un elemento de combate. Y yo no entro en el ring en esas circunstancias. Creo que me he explicado muy bien. Claro que puede venir, ha venido y puede volver a venir. No veo ningún problema. Pero las cosas hay que contextualizarlas. Lo mismo que digo que no se puede interpretar la dama de Elche si no se explica lo que pasaba en su época, también hay que entender que si convertimos eso en un elemento para darnos unos a otros en la cabeza, por el amor de Dios, tenemos cosas mejores por las que combatir y más en un momento de crisis. Que la dama de Elche nos obliga a irnos al siglo XIX, al final del siglo XIX, y que en ese momento el contexto de la cultura de España, de Francia, de Europa, era distinto al de hoy. De modo que creo que esa dama viajera ha dado lugar a que se enriquezca la historia y la singularidad de la pieza en concreto. Hemos escuchado a Carmen Aganeri, catedrática de arqueología, y acabamos con el alcalde. Que seguimos avanzando para disponer de un museo en condiciones para poder albergar, de un museo que cumpla todas las condiciones, todas las exigencias y todos los requisitos para albergar la dama. Creo que esa es la novedad más importante. Y luego, por otra parte, que nuestros deseos, nuestra voluntad política se mantiene inalterada. Vamos a seguir trabajando para favorecer que la dama pueda venir cedida temporalmente, pueda ser objeto de un préstamo temporal que posibilite su estancia, y para eso seguiremos trabajando con la colaboración de la Generalitat y buscaremos un acuerdo con el Ministerio de Cultura. Y cuando se cumple un año de la aprobación inicial de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral en Les Corts, la Asociación de Palmereros, al igual que lo hizo Volem Palmeral, ha mostrado su descontento porque no se ha avanzado y se han incumplido numerosos plazos para su puesta en marcha. Reclaman que comience a aplicarse para proteger el oficio de palmerero. Temen que esté en peligro y exigen al Ayuntamiento y Generalitat que trabajen para evitar que la normativa europea de seguridad e higiene anteponga la plataforma para la poda de las palmeras a la trepa tradicional. Recuerdan que esta ley tardó 21 años en aprobarse y que sigue dormitando casi un año después de su entrada en vigor. Piden celeridad y que las palmeras se puedan podar por palmereros y no por usuarios de plataformas. Y en el paraje municipal natural del Clot de Galvany existen camaleones desde hace 10 años. Por ello, se va a iniciar un estudio para conocer la cantidad y el estado de la población de esta especie que se encuentra en peligro de extinción en este país. El objetivo es conocer el número de ejemplares de esta especie e implicar a la ciudadanía en su estudio y conservación. Además, se organizarán 3 jornadas de muestreo abiertas al público, donde los participantes ayudarán en la búsqueda y conteo de camaleones y conocerán aspectos básicos y curiosidades de este mago del camuflaje. Y en clave de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 39 años por alquilar ilegalmente viviendas vacías. Los investigadores identificaron al estafador porque aprovechaba el espacio de tiempo entre el desalojo de las viviendas y su inhabilitación para cambiar las cerraduras. Actuaba como un agente inmobiliario y entregaba las llaves a los inquilinos a cambio de un alquiler. Durante los registros descubrieron cerraduras preparadas y listas para su montaje. La investigación continúa abierta para localizar más viviendas afectadas. Y por otro lado, la policía local detuvo el pasado jueves a un hombre y una mujer de 49 y 52 años por robar en una tienda de móviles de la calle José María Buch. El dueño de la tienda alertó a los agentes de que 2 personas estaban forzando la puerta exterior y robando del mostrador varios artículos. Gracias a la descripción facilitada, las patrullas se pusieron en marcha para capturarlos y los encontraron en las inmediaciones de la calle José Díez Mora, horas después. Llevaban entre sus pertenencias 3 terminales móviles sustraídos. Tanto el hombre como la mujer fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales. Y Elche sigue sumando apoyos de toda la comunidad valenciana a su candidatura para ser la sede de la Agencia Espacial Española. Si ayer fue la Cámara de Comercio de Alicante, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados y los portavoces de todos los grupos municipales quienes mostraron su respaldo al proyecto, también ese jueves, ayer, firmaron su apoyo público, la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante y el sindicato UGT, también lo hizo el Consejo Social de la ciudad por la tarde. Y mientras Pymesaya trabaja con la Consellería de Innovación con la vista puesta en el 7 de noviembre, el día en que se va a formalizar la candidatura de Elche. Y el fomento de la bicicleta como transporte público sostenible es el objetivo de esa última campaña de movilidad. La iniciativa Encarrila Elche pretende mejorar y unificar toda la información sobre las nuevas infraestructuras ciclistas, la ampliación de Bici Elche, los aparcabicis o los cursos de formación que imparte la policía local. La campaña lo que nos permite es unificar todos los recursos que hay a disposición de la ciudadanía para acceder a este uso de la bicicleta, poder encontrar la información sobre los carriles bici. Y la Concejalía de Comercio ya ha licitado las obras de instalación de las luces navideñas en las zonas comerciales del municipio. Con una novedad, se han suprimido los adornos 3D en la Plaza de Castilla por guirnaldas debido al vandalismo del pasado año, según ha señalado el concejal Felipe Sánchez. Es el mismo contrato que el del año pasado. Y es un contrato que se prorroga este año para volver a instalarlas. Van en las mismas calles en las que fueron. Generalmente son varias calles del centro y de barrios, tanto en el Pla, como en Carrús, como en Altavís. Y ya es un contrato que está ampliado el año pasado para que pudiéramos poner más número de arcos. Y en este caso, bueno, pues se repite el número de arcos. Y en la única diferencia es que en la Plaza Castilla vamos a poner, en lugar de lo que se ponía que era un elemento 3D, pondremos guirnaldas. Lamentablemente tuvimos bastante vandalismo el año pasado con el elemento 3D y este año, para evitar esos problemas, vamos a poner guirnaldas en la Plaza de Castilla. Y ayer la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, ASFEME, celebró el quinto aniversario de su residencia situada frente al barrio de San Antón. En sus instalaciones, los usuarios del centro representaron una obra de teatro a la que asistió el alcalde y el concejal de Derechos Sociales. El alcalde aseguró que la residencia, en la que hay 60 usuarios, es un recurso clave en los servicios públicos que se prestan en este municipio para la mejora de la calidad de vida y la recuperación de las personas con enfermedad mental. La carrera popular Mil Camins, una meta, prevé llegar este año a los 650 participantes. La prueba con salida y llegada en el Centro Social del Derramador se va a celebrar el próximo 6 de noviembre a partir de las 10 de la mañana y la recaudación se va a destinar a la realización de talleres contra la violencia de género en los centros educativos. Y terminamos con un último apunte. Ayer el joven Iván Botella, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Elche, presentó en el Aula Cultural de la Plaza de Baix de esta universidad su libro Los Maestros de Olga. Iván sufre una discapacidad y por ello en el libro recoge la historia de una joven periodista que debe convivir con cuatro personas con diferentes discapacidades. El objetivo es descubrir cómo vive su día a día unas personas con diversidad funcional. Un libro necesario para entender algunas realidades que rodean la vida cotidiana de las personas con discapacidad para poder llevar una vida plena y con absoluta autonomía. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.

Gracias, José Antonio. Y vamos con la crónica del Elche Club de Fútbol, porque el partido del lunes es una final. Así lo consideran todos los jugadores del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol califica de final el partido del próximo lunes frente al Getafe, el primero de los tres encuentros antes del parón del Mundial en Liga, para intentar sumar la mayoría de los puntos y conseguir acercarse a la permanencia. El crevillentino Josan lo tiene claro, el partido del próximo lunes puede ser un antes y un después, sobre todo en caso de ganar. Lo vemos como lo que es, ¿no? Un partido muy importante que puede ser un punto de inflexión a la temporada, que es prácticamente una final, que nos acerca mucho a salir de esas posiciones de descenso y como te digo, lo afrontamos como un partido único, ¿no? Porque, como te digo, no nos va a acercar a salir de descenso. Y es que en esta jornada duodécima, si el Elche gana al Getafe, que es el que marca precisamente la permanencia con 9 puntos, con 10 puntos, el Elche tiene 4, está a 6. Si ganan, se quedarían a la mitad de distancia, a tan solo 3, e incluso podrían salir del farolillo rojo de la última posición, a poco que el Cádiz perdiese contra el Atlético de Madrid. Puede ser una jornada propicia, pero siempre haciendo los deberes, es decir, ganando al Getafe. Josan, en principio, sería la principal novedad en el 11 titular, ya que Palacios es probable que tampoco llegue al partido y se sume a las bajas por lesión de Fidel Chávez, Fede Fernández y Javier Pastore. En principio no habrá grandes cambios, tan solo la presencia de Josan en ese carril derecho. El crevillentino ha dejado claro que a la afición no se le puede pedir nada, que son un ejemplo y que saben que no les van a fallar este próximo lunes frente al Getafe. Hasta luego. Vuelve a vivir el mejor rugby internacional en Elche. Séptima edición del torneo internacional Elche Sevens International Rugby 2022. Los mejores equipos de Europa en formato rugby 7 europeo. Redifusión de los encuentros tercer y cuarto puesto femenino y final femenina y masculina. El sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana y domingo 30 de octubre a las 5 y media de la tarde. Vive el rugby internacional en Teleelche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, continúa la estabilidad atmosférica y hoy sin duda alcanzaremos temperaturas elevadas para la época del año en la que nos encontramos. Están bajando las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, mínimas en torno a los 16 grados, en el sur del Camp d'Elche valores en torno a los 11-12 grados. Ambiente soleado para hoy, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este y hoy alcanzaremos aquí en la ciudad temperaturas muy próximas a los 27 grados. Durante el fin de semana, poco a poco irá retrocediendo la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y ya comenzarán a bajar las temperaturas. Para el sábado, máximas de 25 grados, el domingo alcanzaremos 24 grados. Tanto un día como otro se activará el viento flojo de componente marítima. Mañana sábado veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. El domingo algo más de nubosidad, llegarán algunas nubes de tipo medio. Lunes, martes, temperaturas en torno a los 23-24 grados, ambiente relativamente soleado y ya conforme vaya avanzando la semana que viene, las temperaturas se irán normalizando progresivamente a valores acordes a la época del año en la que nos encontramos. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional. Ganador del premio Travel Choice por TripAdvisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver. Estamos en el Carrer Sucre número 10, en Altavix. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. ¿Qué haces? Este largo puente me voy a divertir a lo grande en la mejor feria de San Andrés en Elche. Del viernes 28 a martes sigue disfrutando de la mejor feria del año. ¡Más grande! ¡Más divertida! Con atracciones para toda la familia. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes abiertos por la tarde sin problemas de aparcamiento. Feria de San Andrés en Elche, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Calla estaba tú! Canviar de classe mai havia sigut tan fàcil. Bescanvia els teus bons de 250 o 360 euros i renova el teu vell electrodomèstic per un energèticament més eficient. Llavaplats, eixugadors... Entra en elchelectrorenova.es i informa-te'n dels establiments adherits. I recorda, tens fins al 7 de novembre. Campanya de la Regidoria d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament d'Elx i Facpime. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Ha arribat el moment que encarriles moltes coses. Que encarriles les teues despeses de transport. Que encarriles el teu estrès pel trànsit, per a disfrutar de la ciutat i arribar a temps. Ha arribat el moment que encarriles seriosament el medi ambient i també la teua salut. Encarrila Elx. Agafa el carril bici. Elx 2030. La ciutat verda. Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament d'Elx. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Skies. El tenor ilicitano Pedro Pomares ha actuado en muchos escenarios internacionales, logrando abrirse camino en la música, interpretando papeles muy diversos y destacados por su torrente de voz, como Jesucristo Superstar o cualquier otro musical gospel. En Elche demostró ese potencial vocal para la música, interpretando el papel de San Juan en El Misteri, y en México se le ofreció su primera oportunidad como cantante profesional. Hace más de 40 años que comenzó su carrera como un cantante versátil que ha grabado numerosos discos y que nos trae a Elche de vez en cuando espectáculos que produce, como el musical chileno Despertando Neuronas. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer siempre estar en mi casa. Sí, esta casa siempre te ha seguido. Además, llevamos 35 años y desde el principio fuiste uno de los músicos que siempre hemos querido lanzar desde Teleelch y te hemos mostrado nuestro apoyo. Por eso queremos saber, antes que nada, ¿cómo empezó esto de querer ser cantante? Bueno, querer ser cantante, Elche es una ciudad de múltiple cultura, sobre todo de corales y demás, y en un momento de mi vida pues se me planteó por la familia Antón Latour entrar a la Capilla del Misteri de Elche, muy jovencito, creo que tenía 15 años, y a partir de ahí, bueno, yo hacía mis pinitos en teatro musical amateur, pero en un momento dado una familia mexicana muy potente del mundo del espectáculo me escuchó cantar, me llevó a México y bueno, ahí empezó la historia, que está muy vinculada a Telex, porque desde el principio recuerdo en el Huerto del Cura, yo creo que estabais empezando a emitir señal de Telex y con Gaspar Maciá, hicimos ahí un programa especial y bueno, siempre habéis estado incluso conectando con Galavisión. Y a partir de ahí, bueno, en un momento dado también regresé a España a hacer Los Miserables y desde ahí no he parado de hacer musicales de todo tipo, más comerciales, Teatro Español de Madrid, en fin, ahora mismo recorremos con los musicales de Coco los mejores teatros de España, creamos mucha riqueza, mucho trabajo en la cultura del Che, tenemos más de 50 personas en nómina. Y ahora, bueno, lo que hablamos, despertando las neuronas, bueno, precisamente por ese recorrido, por mi trayectoria mexicana y esto, desde la televisión de Chile contactaron conmigo creyendo que la persona adecuada y la compañía adecuada para traer Despertando las Neuronas a España desde Chile, pues era esta compañía licitana, que somos nosotros, y un servidor que te está hablando. ¿Y dónde tienes tu residencia ahora, Pedro? Bueno, mi residencia de martes a jueves, cuando puedo, está en Elche, por fin. Después de tantos y tantos años, como tú bien dices, hace 35 años que casi no aparezco por acá, aunque sí que venía a hacer el Misteri cuando me era posible, ahora ya no me es posible. Y mi residencia está en Elche, pero viajo por toda España, e incluso ahora tenemos que ir a México también para arrancar el proyecto de las neuronas también, y bueno, básicamente estoy en Elche porque nosotros, para mí sería más fácil esta compañía tenerla montada en Madrid, porque es donde más gente conozco, donde más saca academias, promotoras, pero bueno, esa poética de que yo tuve que emigrar para, bueno, en mi caso para triunfar y para hacer una carrera que de verdad le doy gracias a la Manedo de la Asunción y a todo lo demás, pero a mí la poética de que hay mucho paro y bueno, decir a la gente que reside en nuestra tierra, porque somos una compañía de la tierra, la más representativa de la comunidad valenciana, aparte del Che, a nivel de teatro musical. Y bueno, y he decidido vivir aquí, pero bueno, ya te digo que lo más cómodo para mí a nivel de trabajo y de empresa sería hacerlo todo desde Madrid, que es mucho más fácil incluso, pero bueno, es un reto. Y eso, mi residencia es por fin ilicitana después de 40 años. La verdad es que, Pedro, vamos a poner un poco de orden a esta carrera musical tuya. Empezaste en Galavisión, te pudimos ver que te atrevías con todo, con la música ligera, las baladas, la cumbia. Luego te vimos aquí en España en musicales tan importantes como Jesucristo Superstar, Los Miserables. Ahora te vemos en una compañía internacional que ya por fin se ha sentado aquí en Elche, pero que trabaja repartiendo muchos espectáculos por toda la geografía. ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? Bueno, mi próximo proyecto es Despertando las Neuronas, que es un proyecto no solamente de ocio familiar y en este caso más infantil, para niños y niñas de 1 a 7 años, sino que es que tenemos ya 8 proyectos en cartel. Fíjate que este fin de semana tenemos 4 espectáculos en 5 localidades diferentes y localidades tan representativas como el Teatro Gallarre de Pamplona, en Sevilla. O sea, tenemos que es Coco el musical, que está recorriendo con enorme éxito, más de 400.000 espectadores, con pandemia incluida, desde hace 4 años. Y luego otro musical, que como el Coco el musical lo quiere contratar tanta gente, hicimos otro Coco, que no es la marca Hacendado, es un spin-off, es una versión. Y bueno, tenemos Chicago Live, tenemos, parecemos el Space Holding, tenemos 8 espectáculos y ahora, como se dice en el video que viene, pues le hemos hecho un hueco a Despertando las Neuronas, que va a ser un bombazo, ya te lo digo, porque es un producto en número 1 ahora en la televisión de Chile, con millones de visitas en Chile, y bueno, los niños de España no solamente, entre comillas, son globalmente como los de Chile, sino que aquí hay una tradición teatral desde la edad infantil, de la cual nosotros fomentamos y participamos, que en Chile no la tienen. O sea, ayer estuvimos en las Calas Ansias de Sevilla y, bueno, tenías que ver la reacción de los niños y tal. Entonces, bueno, nuestro gran proyecto ahora es este proyecto de televisión educativo y de ocio familiar, que es Despertando las Neuronas, sin descuidar 8 proyectos más que están triunfando con sello ilicitano, vale, por los principalísimos, vale, teatros y auditorios de España. Vale, Pedro, estás despertando neuronas, pero ¿qué voces de Elche has podido despertar? Y esto ya viene a colación de la siguiente pregunta. Hay mucho talento juvenil, muchas voces, las estamos viendo como Alba Reche, como Blanca Paloma. Luego tenemos un San Juan como Guinot, que está conquistando el Liceo de Barcelona. ¿Cómo estás viendo tú el talento juvenil musical en Elche? Bueno, siempre ha sido cuna de talento, mucho potencial. Y bueno, yo echaría de menos, ya se lo he hecho saber, porque Marga Antón, la concejala, o a los políticos en general, bueno, yo creo que la cultura no tiene que entender de política, debería de entender de cultura. y forma ciudadanos desde la edad temprana a la edad madura. Creo que debería haber una plataforma, igual que hay una plataforma de teatro amateur, una plataforma en la que estuviéramos gente como Blanca Paloma, Albarreche, La Ferroviaria, Maracaibo Teatro, nosotros, para potenciar y dar oportunidades, pues no solamente a actores, actrices, cantantes, sino a atrechistas, a gente para el atrecho, a escenógrafos, porque esto no existe ahora. Yo creo que José Luis Mas, el escuchador, hace un esfuerzo, pero llega hasta donde él puede llegar, ¿no? Entonces, creo que aún falta eso, pero desde luego en él se vamos sobrados de talento y de éxito. Yo siempre digo, cuando me dicen, no eres profeta en tu tierra, lo soy. El otro día nos recibió el alcalde, a Despertando a las Neuronas, a la gente de Chile, estoy muy orgulloso de todos ellos. Y bueno, a mí la parte es que yo tampoco, cuando me dicen, es que las subvenciones tal, yo no necesito subvenciones, ni nunca me las han dado. Y el cariño de Elche, ya sabes que es enorme, o sea, es algo enorme. Aún se acuerdan de mi San Juan, que yo me quedo alucinado, porque ha habido como Guinot, como Javier Agulló, ha habido grandes San Juanes también, pero se acuerdan de Sixto y de mí. Y ya te digo, bueno, el talento, lo único que echo de menos, que yo pediría con la voz que me estáis dando ahora mismo, es canalizar ese talento por el bien del nuevo talento, porque mucha gente, ¿sabes?, Rosmarie, se van a Madrid creyendo que en la Gran Vía está el trabajo, y en la Gran Vía no está el trabajo. O sea, da la paradoja de que yo llevo artistas ilicitanos que han estudiado en la Escuela de Dramático y son grandes artistas, que están han actuado en Madrid, en el Teatro de la Latina y en el Paralelo de Barcelona, con la compañía ilicitana. Es que es paradójico. ¿Te veremos en otro espectáculo después de Despertando Neuronas, Pedro? Sí, bueno, nosotros podemos aún hacer la promoción, pero el día 2 de enero de 2023 traemos en el estreno oficial, todo y que ya hemos estrenado en grandes teatros y auditores de España, pero trae el estreno oficial, como soy tan ilicitano como sabéis, vamos a hacer el musical de Encanto, que es un pelotazo ahora, un gran fenómeno. A pesar de que hay 11 versiones de Encanto, la nuestra desde luego ya es la número uno. Y bueno, yo invito a la gente de Elche porque tenemos ya una función llena, sin la promoción, para que veas si soy profeta en mi tierra o no. Y bueno, nos podemos ver el día 2 de enero en el Gran Teatro de Elche, por supuesto. Y bueno, también haremos cosas. Yo es que me llaman para hacer, que si cantar Nino Bravo, tributo al Divo, tal. Pero es que, Rosmani, no tengo tiempo, porque yo también soy actor de Coco el Musical y los promotores, yo tengo suplentes o alternantes fantásticos. Pero tienes que venir tú, Pedro, tienes que venir tú, Pedro. O sea, que no doy abasto. Gracias a Dios por exceso de trabajo. Y mientras tenga salud, pues hay que seguir adelante. Pues Pedro Pomares, que continúes, que nosotros podamos verte y sobre todo que sigas pisando más a menudo este escenario, el tuyo, el Gran Teatro. Gracias. Pues muchas gracias a Tele. Si no sabes la ilusión que me hace que Rosmari Alonso me haya hecho esta entrevista. Me hace mucha ilusión y lo sabes. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Los empresarios saben que la diferencia entre el éxito de un evento o el fracaso está en los detalles. Y en temas de catering para eventos corporativos no se la juegan. Confían en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Porque en Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Catering Pilsen Restauración. Así de simple. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauración.es. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965-723-766. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable.

toda la atención y el foco puesto en ese partido frente al Getafe. Los jugadores califican el partido como final, saben que puede ser un punto de inflexión importante. Ahora mismo esa falta de confianza por ser colista y por llevar solo 4 puntos, con una victoria todo se vería de otra manera. Y bueno, pues la receta está clara, ganar el primer partido de Liga al Getafe. Pero tuvisteis ocasión en preguntarle a Josan cómo se encuentra el equipo en cuanto a preparación física, los entrenamientos, la estrategia. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de los jugadores? No, que están, pues, que van a salir a por todas. Que están físicamente bien, que están en un momento de confianza bueno a pesar de la última posición en la tabla, que solo les hace falta una victoria, que creen en la permanencia, que la llegada de Jorge Almirón para algunos como él ha supuesto un revulsivo importante, porque de estar en el ostracismo con Francisco y apenas jugar minutos, pues Josan se ha convertido ya prácticamente en un titular. Y la verdad es que, bueno, pues sobre todo para los hombres de la vieja guardia que conocen a Almirón de hace 2 años, ha supuesto un impulso para él, para Pere Milla, que con la llegada de Almirón ha marcado sus primeros 3 goles en 2 partidos. Bueno, pues ahí está el poder de los pilares que hicieron que el Elche ascendiese a Primera División. Y ahora la clave es que los nuevos fichajes den ese paso al frente. Son los que faltan verdaderamente por empezar a sumar. Yo creo que con la suma de todos, siendo una piña de verdad, un vestuario unido, que lo son, hay que decirlo, y detalles como el otro día cuando marca Pere Milla el gol, el 0-1 frente al Español, y todo el banquillo, los suplentes salen a abrazarlo, eso demuestra que hay unión. Pues esa es la única manera de sacar esto adelante. Jorge Almirón sabe que no va a poder contar con 4 futbolistas, porque a los lesionados Fidel, Fede y Pastores se une Livelton Palacios, que en principio también tendría otra lesión muscular, con lo que los 4, posiblemente ya ninguno juegue estos 3 partidos clave. Y bueno, pues con el resto hay que tirar para adelante y sacar el partido. Y con el apoyo de la afición, que la afición está moviéndose para apoyar al equipo. 2 horas antes del inicio del partido se están congregando a través de redes sociales los aficionados para recibir al equipo en el autobús, a la llegada al estadio. Luego habrá banderas, habrá pancartas, en fin. Ánimo y apoyo de los 24.000 abonados. Bueno, se está preparando una auténtica fiesta. Venga, vamos a ver si puede concluir con una victoria que se la merece la afición, Paco. Última pregunta. Los 15 minutos que os dejaron grabar el entrenamiento, ¿pudiste ver alguna sorpresa o no? No. Están los que se esperaban, ¿no? Sí, sí. Precisamente, tácticamente, en los 15 minutos que dejan a la prensa es donde menos se trabaja para no dar pistas. O sea que favorecer nuestro trabajo poco en ese sentido, y sorpresas ninguna. O sea, ahora mismo hay 25 jugadores en plantilla más John Chetauya, el canterano, 26, quita 4, pues estaban los 22 que van a ser de la partida, que van a entrar en la convocatoria este próximo lunes. Bueno, pues no hay que perderse el programa, Marcador, 8:30. El próximo lunes a las 8:30, aunque el lunes en el Elche en punto haremos una previa del partido, porque lógico. No es un lunes postpartido, es un lunes prepartido. Y además tenemos la tertulia deportiva aquí en La Glorieta. Eso es. El lunes, hasta entonces, hasta luego, buen fin de. Hasta luego, igualmente, Ros. Bien, nosotros continuamos con la crónica deportiva, porque José Antonio González nos está contando cómo el boxeador Kiko Martínez se puede enfrentar mañana, pues en lo que puede ser su último combate para poder ganar el campeonato europeo de peso pluma. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, así es. Kiko Martínez vuelve a subirse al ring este sábado por la noche en el Arena Wembley de Londres para pelear a 12 asaltos por el título europeo de peso pluma ante el boxeador local Jordan Hill, de 28 años. El pugil de Torrellano reaparece tras su último polémico combate ante Josh Warrington en marzo, cuando el inglés le abrió una brecha a cabezazos y le arrebató por KO técnico el cinturón mundial de IBF en Leeds. Martínez tenía claro que no podía colgar los guantes así. Y nada, muy contento de esta gran oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado mi pasado, que vamos a afrontar este campeonato Europa y eliminatoria mundialista. Y nada, muy contento y muy feliz de estar aquí en este gran evento. Y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, de afrontar este nuevo reto. Y esperemos ganar y llevar este triunfo para España. Y como siempre, hemos venido a tope y con mucha ilusión y muchas ganas de volver

Y cuando nos vamos acercando a las 9 de la mañana, son las 8 y 38 minutos, vamos a conocer, como siempre lo hacemos de lunes a viernes aquí en el programa La Glorieta, el estado de nuestras calles en el casco urbano sobre lo que se refiere al tráfico rodado, y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está, como cada mañana, Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. Bien, pues estamos ya, hemos llegado al viernes y tenemos un fin de semana además muy cargado de actividades por el festival, por las representaciones extraordinarias del Misteri, por la fiesta de Halloween. No solo me vas a informar del tráfico en estos momentos, sino también del tráfico del fin de semana. Jesús, comienza. Bueno, pues comenzamos la hora de entrada a los colegios con las retenciones habituales en el puente de ferrocarril dirección Alicante y en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y el Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante, muy intenso en la calle Eduardo Fernández García y con retenciones importantes en Mariano Soler Olmos. La circulación es lenta en el puente de Canalejas y puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I y en la avenida de Alicante, dirección Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la rotonda de la Yub. Circulación muy intensa en la calle Magraner, en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola y retenciones importantes en la rotonda con la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida Almansa, con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste y con la avenida de Novelda. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que tomar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, durante todo este puente de Todos los Santos habrán diversos eventos, sobre todo en el centro, Raval y Plaza Reyes Católicos, con una larga lista de reservas de estacionamiento y cortes de calle que en principio no afectarán a vías principales. Recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Utiliza el bus, piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete, es inevitable. Seis, te llama. Cinco, te atrapa. Cuatro, lo sientes. Tres, te gusta. Dos, lo quieres. Uno. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Festival Medieval de Elche. Hasta el 1 de noviembre, música, teatro y danza. Jueves a las 7 de la tarde en el claustro de las Clarisas, Contrafacta. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, El Rey Sabio. Viernes a las 7 de la tarde en la Plaza del Raval, Ollum. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, Culto Mariano, El Medievo Europeo. Venta de entradas en las taquillas del Gran Teatro e Instant Ticket. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Elche. Cuando son las 8 y 42 nos asomamos a esa ventana para leer, ya tenemos desplegados las principales portadas de los diarios nacionales y vemos hoy viernes 28 de octubre que todos coinciden en señalar y en llevar en portada el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, y es que Feijóo vuelve a bloquear el Poder Judicial, ahora por la sedición. Es lo que nos cuenta el diario El País. El Gobierno considera que el líder del Partido Popular ha cedido a las presiones. Pedro Sánchez le han temblado las piernas. El ABC también recoge esa misma noticia y dice que el PP suspende la negociación del Consejo General del Poder Judicial al confirmar Sánchez a Feijóo que rebaja la sedición. y nos trae este titular en la fotografía de Pedro Sánchez en Johannesburgo ayer con su mujer en la visita que realizó, una visita que está realizando a la prisión donde estuvo Nelson Mandela. También El Mundo dice que Feijóo congela el pacto del Consejo General del Poder Judicial al verse engañado por Sánchez. Exige retirar la reforma de la sedición. Es una incongruencia insalvable, entre comillas. Da la negociación por suspendida y asegura que Bolaños se comprometió a no rebajar las penas del 1 de octubre para satisfacer a Esquerra. Y La Razón nos trae también en portada que el Partido Popular congela la negociación del pacto judicial por la cesión a Esquerra Republicana con la sedición. Génova se retira mientras no haya garantías de que el PSOE no se pliega a rebajar esta pena, la pena. También los diarios nacionales recogen la amenaza, la nueva amenaza de Putin. Dice que la década, que vamos a estar en la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial, y es lo que recogen prácticamente también todas las portadas. En el diario El País, además, se acuerdan de esos 40 años de la victoria histórica del Partido Socialista en este país. Ocho de los ministros del primer gobierno de Felipe González relatan su compleja llegada al poder en una democracia joven, cuando el PSOE arrolló y empezó a transformar un país. Nos trae esto en portada, además de que el respaldo a los presupuestos en el Congreso afianza el bloque de investidura. Y también que el banco, y esto es lo que más preocupa, el Banco Central Europeo acomete una agresiva subida de tipos pese al riesgo de recesión. Lagarde encarece el precio del dinero hasta el 2%, pero opta por suavizar el tono. Esta noticia también la recogen todos los diarios. El ABC, además de la congelación de, o del bloqueo de la negociación del Consejo General del Poder Judicial, dice que el PSOE cuela una enmienda en Bruselas para recibir fondos sin cumplir con las reformas. Permitirá que los países receptores de ayudas aleguen pues acontecimientos geoestratégicos para saltarse las condiciones exigidas por Europa. Esto es lo que nos trae el ABC y El Mundo. ¿Qué otras noticias en portada? Pues que la brecha generacional en el PSOE, perdimos la cultura socialista. 40 años de la victoria socialista, dice que González participa sin entusiasmo en los fastos de un partido que no se siente heredero de esa victoria. También nos trae El Mundo que el Banco Central Europeo sube las hipotecas un 30% y expulsa al 20% de compradores potenciales. Eleva los tipos a su nivel más alto desde 2009, pese a la amenaza de recesión económica, y advierte de nuevas alzas. Y La Razón, también el Banco Central Europeo lleva los tipos al 2% y avisa de más subidas en los próximos meses. Y Putin denuncia que se está jugando de forma sucia con Rusia. Son las noticias, sin duda, que ocupan hoy todas las portadas: la nueva amenaza de Putin, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. No son buenas. Menos mal que hemos llegado a viernes y tenemos un fin de semana para desconectar del mundo. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de l'ATI Go Balonmano Elche en Teleelch. Ja pots utilitzar els teus fons Elx Consum de la regidoria de comerç. Unes ulleres noves, unes sabates a l'última, un sopar amb la teua parella. Qualsevol opció és bona si et costa la meitat. Bons vàlids per als establiments adherits a la campanya. Consulta'ls en elxbonoconsumo.es. Regidoria de comerç. Ajuntament d'Elx. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Hola, soy Organic.